Vamos a hablar con uno de los convocantes de esta movilización obrera del viernes, es Hugo Yasky, titular de la CTA. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno lo saluda. ¿Qué tal, Roberto? Un saludo a todos. Bien, a ver, ¿qué expectativa tienen en relación de esta marcha que entendemos va a ser, esta movilización que va a ser multitudinaria, ¿no? Hablábamos fuera del micrófono, creo que hay unas especulaciones, un número muy, muy, muy grande, digamos, en cuanto a trabajadores allí presentes. Sí, va a tener una respuesta muy fuerte de los trabajadores. De hecho, vienen compañeros con la expectativa de que este primer acto de unidad en la acción de las cinco vertientes que tiene el movimiento sindical en este momento en la Argentina sea capaz de poner en discusión una agenda social que intente contrarrestar los efectos de la agenda que desplegó el gobierno desde hace 4 meses y que tiene que ver con la receta neoliberal del ajuste, los despidos, el aumento de precios, las tarifas, todo lo que hoy está dañando la economía doméstica de los hogares argentinos y todo lo que está generando esta incertidumbre respecto al futuro, porque si hoy le preguntás a cualquiera en la calle cuál es la expectativa y cuál es el primer problema o el gran temor, todos te hablan de la continuidad de la fuente laboral. Hugo, ahí hoy escuchaba a Marcos Peña, ¿no?, en su presentación allí en Diputados, siguió más o menos en la misma línea esa de la sensación de desempleo, que todo es una sensación, pero en realidad ni hay tanto desempleo como se dice, ni la situación es tan grave como la que, bueno, uno advierte, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre eso, Hugo? No, que el gobierno tiene como una actitud, ¿viste?, de negación de la realidad. Pero ellos son gente avezada, experimentada, tienen técnicos, se la pasan haciendo estadísticas, consultas de opinión. Es decir, que saben mejor que nosotros que hoy la desocupación es un flagelo, que hoy la inmensa mayoría de los trabajadores descendió abruptamente en su poder de compra, que hoy se están, digamos, concentrando los gastos de la mayoría de los hogares en sostener el alimento y a duras penas pagar las tarifas, y que esto es la consecuencia de 4 meses de políticas en los que hubo concesiones, miramientos y actitudes para congraciarse desde Paul Singer hasta los grandes grupos del empresariado local, pero ninguna para los trabajadores. Ha sido muy desparejo todo, no ha habido una agenda social, no se ha escuchado las demandas. Cuando fuimos al Congreso a plantear lo de la emergencia laboral, que era una propuesta que tranquilamente el gobierno la podría haber tomado y podría haber discutido, porque tampoco con esto íbamos a desfondar el plan que ellos se proponen, directamente miraron con desdén por sobre el hombro y siguieron de largo, ni mandaron a un pinche a tomar nota de lo que decíamos las cinco centrales. Y ahora que ven que la ley es posible que salga, entonces empiezan a ensayar poses de escenario, como decir, el problema no es tan grave o no existe, o vamos a salir con la ley del primer empleo, como si estuviesen descubriendo el huevo duro a esta altura del partido. Hugo, Pablo Caruso lo saluda. Dos primeras consultas. La primera es si cree que el gobierno puede llegar a tener algún tipo de éxito intentando instalar la idea de que la movilización del viernes es una celebración del 1 de mayo y no una marcha en contra de las políticas de ajuste del gobierno. Y la segunda, ¿por qué no se decidió paro? En primer lugar, porque nosotros creemos que estamos en una instancia de graduar las acciones garantizando aquella que reúna el consenso de todas las vertientes. Entre la más dura y solitaria y aquella que banquemos todos y tenga la fuerza como para instalarse en la sociedad, para interpretar la política del gobierno, yo no dudo que tiene que ser lo segundo. Y de hecho, si en este momento se está discutiendo una agenda social, es porque lo instalaron las cinco centrales, porque fueron capaces de generar en el Congreso de la Nación la primer derrota parlamentaria de este gobierno. y creo que eso explica por qué no paro. Y lo otro, me parece que el gobierno, para instalar que esto es un acto festivo, lo que tendría que hacer es borrar de la retina y de los oídos de los argentinos todo lo que se va a decir en el acto y el documento que se va a leer. Es imposible, es como querer tapar el sol con las manos. Hugo, ayer charlábamos con algunos referentes gremiales que no van a convocar a la marcha, por ejemplo, les mata. Dicen que no quieren estar en un acto convocado por algunos dirigentes gremiales que hicieron todo lo posible para que Macri sea presidente. ¿Qué análisis le merece esa lectura? Yo creo que hay que poner en un plano secundario el lugar donde cada uno estuvo en relación con el gobierno anterior y con este gobierno. Porque si uno le preguntara a Macri qué es lo que quiere, o a Peña o a cualquiera de sus exponentes, diría: muchachos, continúen con la división. Si yo le preguntara a usted, ¿quiere que convoquemos o prefiere que no convoquemos a la gente de mi central? Muchachos, no convoquen, quédense en casa, por favor, hagan el favor. Yo creo que en el caso nuestro no dudamos de que hay que buscar este camino nuevo, distinto, si se quiere, que va contra la corriente, porque lo más fácil es la división. Del divisionismo y de la división ya lo sabemos todo, lo hacemos casi de memoria. El camino de la unidad es más difícil, pero si vos hablas con un laburante que lo despidieron, te va casi a exigir que seas capaz de unirte, si es para enfrentar esto. Ahora, si te vas a unir para darle las gracias a Macri pues está despidiendo gente, desde ya que no, pero está claro que no es el caso. Yasky, ¿cómo le va? Diego Colombre lo saluda. ¿Qué tal, Diego? Yo quería consultarle, porque también desde algunos sectores gremiales se está planteando la posibilidad de que si el proyecto de esta ley antidespido avanza y finalmente avanza en diputados, ¿no? Y finalmente se transforma en ley, el gobierno ya ha dicho de manera explícita que lo va a vetar. ¿Ustedes, la CTA que usted comanda, iría a un paro para repeler este veto? Nuestra central, sin duda, que va a proponer un paro nacional y una movilización a Plaza de Mayo, sin ninguna duda. Y no quiero hablar por los demás, pero te diría que flota en el aire la idea de que si realmente se decidiera desconocer una ley votada en el Congreso y con el consenso de todas las centrales, y nada más ni nada menos que una ley que simplemente lo que hace es querer poner un paraguas, incluso el gobierno ha dicho dentro de 6 meses, dentro de un año, se reactiva la economía, es decir que ni siquiera va en contra de lo que es el discurso oficial en ese punto, evidentemente sería el momento en el que claramente habría un punto de inflexión a partir del cual la agenda social se discutiría en clave de conflicto y en la calle. Creo que se terminarían las medias tintas y el gobierno lo único que haría con esa decisión es abrir para ellos la puerta al infierno, porque creo que los trabajadores vamos a defender con uñas y dientes el único bien que tenemos. Ya ni siquiera discutimos demasiado salario, estamos discutiendo tener el trabajo. Hugo, una última de mi parte y un poco más general, más allá de la ley de emergencia ocupacional y de la marcha del viernes. ¿Cuál es el momento, cómo definiría el momento de la juventud sindical? No entiendo la... ¿Qué juventud sindical? En general. De los jóvenes. Los jóvenes, dirigentes de la clase trabajadora, pensando en los tiempos que vienen, ¿no? Sí. No, yo creo que es un tiempo de aprendizaje, porque vos pensás que muchos jóvenes, los que hoy son jóvenes y empezaron a trabajar hace 10, 8 años, conocieron otro país, y hoy, de pronto, los que venimos de la década del 90, los que pasamos esa resistencia, los que estuvimos en la marcha federal, en la carpa blanca, o los más viejos todavía que estuvieron en épocas de resistencia anterior, tienen la piel curtida. Hay muchos jóvenes que hoy empiezan a dar sus primeros pasos y a favor de ellos tienen que no arrastran por ahí los prejuicios, las historias, las cicatrices que nosotros arrastramos. En contra tienen que por ahí, como decía Walsh, que la clase dominante quieren que la historia empiece siempre desde cero. En contra tienen, bueno, que por ahí no tienen esa historia, pero yo creo que una cosa compensa a la otra y creo que van a salir generaciones de dirigentes sindicales jóvenes, como ya los tenemos en el caso de ATE Buenos Aires, con Catalano, en muchos gremios. Muchos gremios está asomando una generación que creo que va a ser capaz de reconstituir el movimiento sindical sobre la base de una unidad y con un claro compromiso con los intereses de los trabajadores. Hugo, gracias por esta comunicación. Abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Hugo Yasky, titular de la